y por un rato, vida caracol. Ya ves que no abran, que no cierren, cara y seca por igual. Lunes que bien podría ser bien. Bambalinas y adoquines y algodón.